Yo, yo, y este es pa' mi gente de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, pa' mi gente de Honduras, pa' los de la Rola. Deja los que se zumben, pa' que vean cómo se confunden, verán cómo el barco rapidito se le hunde. Aquí no hay torre que se me derrumbe, porque ando con un camumbe que se llama enfumbe, así que tumbe. Aquel que está acelerado puede que se haga veneno más de lado, solo yo sé que yo estoy preparado con los cuchillos que están amolados. Así que tumba, así que tumba, papi, mere, no se me confunda. A lo mío lucido, que ahora sí que van a salir por tío, coge el camino correcto que en esto están bien perdidos. Así que tumba, así que tumba, papi, mere, no se me confunda. A lo mío lucido, que ahora sí que van a salir por tío, coge el camino correcto que en esto están bien perdidos. Así que tumba, así que tumba, papi, mere, no se me confunda. Aquel que está acelerado puede que se haga veneno más de lado, solo yo sé que yo estoy preparado con los cuchillos que están amolados. Así que tumba, así que tumba, papi, mere, no se me confunda. A los míos lucidos, que ahora sí que van a salir por tío, coge el camino correcto que en esto están bien perdidos. Así que tumba, así que tumba, papi, mere, no se me confunda. A los machos, macho, saludando mis catrachos, porque saben que cuando yo sumo no me escracho. Lo mío es un vale puertazo, a ver si sale choto, me formule el caso. Porque sé que te la vives cuando yo matas. Aquí llegó el que te hace la vida imposible, porque sé que eres flexible y no eres invencible ni visible. Soy como tal y no soy inmortal, lo mío es tirar a matar el pa' frontear. Yo por mi lado le doy duro el negocio, me paseo en lo oscuro, yo no creo en los socios. Cantantes delirantes se creen importantes, y en una tarima sos mediocre farsante. Se soltó el vallecillo, el que los deja frío, te lo respetaba en este juego, no me digas tío. Tanta baba que has botado, a nadie le has pegado. Si tu propio barrio y tu familia te tienen ignorado, si estás bateando yo ya estoy en cuarta base. Soy un suicida, yo soy calle, soy un kamikaze. Por eso digo el envidioso que usted no la hace. Póngase vivo que en el juego adelante deshace. A lo mío lucido, cara, así que van a salir por tío, coge el camino correcto que en esto están bien perdidos. Así que tumba, así que tumba, papi, mere, no se me confunda. A lo mío lucido, cara, así que van a salir por tío, coge el camino.